que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. 31 minutos llega a Netflix. A través de la cuenta de Twitter de Tulio Triviño, el conductor del popular noticiero de títeres, la producción confirmó que podrá verse en el servicio, aunque por ahora la plataforma solo ofrece la cuarta temporada del programa, cuyo estreno en pantalla abierta se produjo en 2014. Los primeros tres ciclos aún no están disponibles. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.